Asa, eso no será un problema, mi mochila pesa casi lo medio. Pero es permitido también hacer un equipaje de mano, ¿cierto?